emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno es estar acompañándolos en esta nueva emisión de Escena Indie, este programa donde mostramos artistas, bandas, agrupaciones que son independientes frente a la industria de la música o que incluso estando dentro de ella se atreven a hacer algo alternativo, algo transgresor, algo diferente. Vamos a tener toda una leyenda. Este programa se mueve dentro del rock, el pop, sonidos alternativos en general, pero también nos hemos ido mucho a las tendencias electrónicas. Vamos a tener, sí, como les decía, una leyenda de la música electrónica y de un género que se ha conocido como trip hop. Se trata de la agrupación británica Massive Attack, un grupo que se formó a finales de los 80s, bueno, su apogeo fue sobre todo en los 90s. Y sí, son denominados por muchos los padres del trip hop. Pero ya vamos a hablar de todo esto, porque pues la banda realmente se podría decir que es una banda experimental, con mucho del dub, del jazz, del soul, música alternativa y electrónica en general. Ellos son de Bristol, Inglaterra, en el Reino Unido, y pues vamos a escuchar su segundo disco, el segundo disco de ellos llamado Protection, que se grabó entre el 93 y el 94 y se publica, se lanza el 26 de septiembre de 1994, considerado un álbum de trip hop como tal, de la agrupación Massive Attack. Así que de una, vamos con el sonido de este álbum Protection del 94, acá en Escena Indie. Ya volvemos para hablar un poquito de la banda y lo que es el trip hop como tal. Escena Indie en la emisora cultural de Pereira. Yeah.

We overcome in 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby, I eat my baby, me. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Es el sonido de la agrupación Massive Attack, hoy en Escena Indie, acá en 97.7 FM y en internet, emisora cultural de Pereira.com. Massive Attack es la agrupación que estamos escuchando el día de hoy. Sí, agrupación de Bristol, Inglaterra. Muy reconocidos por ser, por a muchos, pioneros del trip hop. Bueno, pero realmente hay muchos sonidos, hay muchas sonoridades en la música que ellos hacen. Podríamos encontrar algo de ambient, algo de soul, algo de down tempo, que ya hemos hablado acá en Escena Indie también de estos estilos. Esta agrupación, fundada por Robert Del Nanya, Grant Marshall y Andrew Bowlitz. Una agrupación que cuenta quizás con pocos discos para estar activos desde 1988, pero quizás con algunas épocas un poco más calmados, más como en stand-by, pero igual activos la banda Massive Attack. Digamos que en su discografía hay realmente como cuatro álbumes, discos icónicos, que es el Blue Lines de 1991 y el que estamos escuchando el día de hoy, Protection, del 94. Quizás un poco más modélico y atmosférico. También encontramos el Messiah 9 de 1998. Algunos dicen que es incluso más oscuro, más denso. Y de ahí siguieron sacando música e incluso experimentando. Y también, digamos, en las letras, algo políticos, algo contestatarios también. Han sido activistas y se mueven entre el activismo y el arte. Para muchos, Massive Attack no solo es música, sino que es una propuesta que sí, incluye esos fuertes mensajes políticos, también en sus shows y demás, con visuales provocadoras. También se mueven en el activismo ambiental. Han colaborado con científicos para reducir la huella de carbono de sus giras y han criticado el uso de tecnologías invasivas en eventos públicos. Así que ellos han apostado a algo muy muy interesante, como lo han hecho otras agrupaciones en el mundo, como Coldplay. Es algo bien bien importante de la agrupación Massive Attack. Vamos a escuchar un poco más de su música para ahorita sí ir a hablar un poco del trip hop. Acá en Escena Indie seguimos escuchando entonces ese disco del 94 de Massive Attack, Protection, acá en Escena Indie. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Es el sonido de la agrupación Massive Attack, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, ustedes escuchan 97.7 FM, si están en el centro occidente de Colombia, o quizás nos escuchan por internet si están en cualquier parte del mundo, emisoraculturaldepereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira. Estamos escuchando la agrupación Massive Attack, una agrupación considerada una de las pioneras del género trip hop. Pero hablemos del trip hop. De una, el término hop pues nos remite un poquito al hip hop, al rap como tal, ¿cierto? Y no, estamos muy equivocados, pero por lo menos fue lo primero que yo pensé cuando me mencionaron hace unos años el término trip hop. Pero va mucho más allá, ya que hay una caracterización bastante importante. Primero, como su atmósfera melancólica. Hay ritmos lentos, hay algo denso, una mezcla donde convergen, se envuelven muchos estilos, como el hip hop, ya les había mencionado, el soul, el jazz, el dub y la música electrónica. Pero esta música electrónica, sobre todo, con mucha experimentación. Las agrupaciones de trip hop juegan con la experimentación. Ha sido muy bonito que hay muchas bandas que han nacido a partir de esto. Incluso he tenido la oportunidad de escuchar algo de reggae con trip hop. Y suena bastante, bastante interesante. Así que el ritmo, ya saben, a veces lento, pausado. Trata de tener como bases hipnóticas. Y el bajo ahí profundo. Sonido envolvente. Además, pues es ideal como para escuchar, para relajarse, pero también como para moverse, para tener un baile. Y en cuanto a la instrumentación, digamos que sí, son samplers, voces, pero muchos acuden a teclados como tal, instrumentos de cuerda, flautas, bueno, incluso experimentan mucho con sonidos ambientales. Bueno, ¿qué característica tiene la voz? Muchas veces va suave, relajada, con emoción, incluso a veces con susurros. Qué interesante es el trip hop y es lo que nos muestra la agrupación Massive Attack. Que bueno, quizás no son los únicos. Hemos escuchado también algunas agrupaciones que han tenido algo del trip hop, como Portishead, como Björk, el mismo Thom Yorke, incluso su banda Radiohead, agrupaciones como Gorillaz, entre otras, como por mencionar solo algunas. Pero hoy estamos escuchando Massive Attack en la emisora cultural de Pereira. Without love, magic. Without love, magic. Escena Indie, música sin barreras. Oh, En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Es el sonido de Massive Attack y su álbum Protection de 1994, esta agrupación inglesa que además sorprendió a sus fans, a sus fanáticos en Latinoamérica, anunciando alguna serie de conciertos como en países como Chile y Colombia también, en el noviembre de 1995. Y bueno, es una agrupación muy queridísima, de culto para muchos. Definitivamente sus shows son muy aclamados y algo particulares. En muchas ocasiones pues ellos no dan como en la cara y se basa el show como en cosas más artísticas y demás. Massive Attack, yo me despido entonces con un poco más de su sonido acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Los espero en otra emisión de este programa y que no se despeguen de la emisora cultural 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, chao. Thank you. One more tune. Rocking down to the sound to the master. One more. Hear this now. The sound of this to Holly Sandy. You know that it's a me I'm through. You know that I would be an I if I was. Remix version. The time to hesitate. Holly Sunday, original Chief Raptor of the Wild Bunch crew. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Sounds of the massive. Don't forget the man called Sleepy Arsenal on the dance. Little, but great talk, great talk, great talk.